Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un Monte Músicas. En directo desde Barcelona. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. Y los martes, pero a partir de las 22 horas, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9. Y fuera del puerto, la web www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas y el martes siguiente a partir de las 8 de la mañana. De músicas en Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1 FM, jueves a partir de las 3 de la madrugada, domingos a partir de las 16 horas. La web, para que sigan el resto de la programación de Radio Almaina, muy fácil, radioalmaina.org. Un mon de músicas en Torelló, aquí en Cataluña, Radio Arc. Torelló 103.5, la web www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 14 de abril del año 2015. En la tarde de hoy comenzaremos con la música de un excelente, pero excelente músico. Cuando digo excelente, posiblemente me quede corto. Músico tunecino. Nació en Tebouulba, en Tunisia. Su nombre, Dafer Youssef. Compositor, cantante y laudista. Toca el oud. El oud, digamos, no es el laúd español o el laúd medieval, sino el oud, que es el que se toca en aquella parte del mundo. Túnez. Después también en Turquía y otra forma de oud en los países árabes en general. En fin, Dafer Youssef. A él le vamos a dedicar el inicio del programa y ya les contaré la razón. Todo llegará a su tiempo. Del álbum Electric Sufi del año 2001 del sello Enja. Thank you. Eso era el señor Duffer Joseph. Bueno, primero es un músico que él comenzó dentro de lo que es la música clásica árabe, pero a muy temprana edad, él es del año, nació el año 1967, se interesó por el jazz y clandestinamente escuchaba música de jazz durante su época de estudiante en la Carnegie School. Después dejó Tunisia para comenzar su carrera, sus estudios primero como músico de jazz y su carrera como músico de jazz, y vive en Europa, bueno, se vino a Europa, y vive en Europa desde 1990. Se mueve entre París, Viena y alguna ciudad en Alemania, posiblemente en el sur de Alemania. También trabaja en el campo de la música contemporánea, música improvisada, y en lo que ahora se da en llamar world music, la música del mundo, música étnica. Él ha sacado unos cuantos álbumes con diferentes formaciones, con el trompetista sardo Paolo Fresu y el guitarrista noruego Elvin Arset. También tiene una gran afinidad con la música de la India y la música nórdica. Este disco que estamos escuchando en concreto lo tenemos con músicos que giran en torno a la música contemporánea en Alemania y concretamente en torno al sello Encha. Esto que acabamos de escuchar era el tema Oil on Water de su álbum Electric Sufi. En esta pieza teníamos a Duffer Joseph en el oud, la oud, y en los ruidos ambientales que se escuchaban. No era una interferencia, esos ruidos de fondo los producía, están grabados por Duffer Joseph y también por Roderick Packe. Bien, ahora vamos a escuchar un tema, Man of Wool, donde tenemos a Duffer Joseph al oud, a la voz. Él es un excelente cantante, tiene una forma muy especial de cantar, ya lo verán. Y músicos del área contemporánea como Marcus Stockhausen a la trompeta, Dieter Ilg al contrabajo, Dag Wimbisch al bajo eléctrico, a las electrónicas, y Bill Calhoun a la batería. El tema que vamos a escuchar, ya les digo, tiene por título Man of Wool, el hombre de lana. Duffer Joseph. Man of Wool, La Fer Joseph, de su disco Electric Sufi, que de hecho fue el primer disco que cayó a mis manos de este músico tunecino, pero afincado ya hace años en Europa, concretamente entre París o Viena. Y aparte que quería hacerles escuchar su música, ya ha sonado en algún programa anterior, pero hace mucho tiempo. Y aparte de eso, lo destacable es que dentro de el festival Round About Midnight, que se desarrolla estos días en el Teatro Coliseum, aquí en Barcelona, en el Teatro Coliseum, concretamente el 18 de abril, que es este sábado, La Fer Joseph presentará por primera vez en Barcelona su último y más brillante trabajo, Bird's Requiem, un disco que se relata a sí mismo como una película, un exquisito trabajo que ha virado su carrera profesional para consagrarlo definitivamente como un artista de referencia internacional que ha seducido musicalmente a miles de espectadores en toda Europa. Un concierto inolvidable que será, sin ningún tipo de duda, uno de los acontecimientos musicales más importantes en Barcelona en este año 2015. 18 de abril, Teatro Coliseum Barcelona, a las 23:15. Es en un magnífico teatro. No hay butacas como podemos pensar en un teatro, sino que está acondicionado para que esto aparezca como un cabaret, una sala de conciertos, pero con mesas y sillas en las cuales ustedes se pueden sentar y también degustar bebidas, ya que hay servicio de catering durante el concierto. Así que es más como estar en un cabaret, ¿no? Viendo y oyendo música en un sitio muy especial y con un sonido realmente espectacular. Es una cita que no tienen que perderse, de una parte por el artista, por la propuesta musical y por el sitio. Realmente, no, si no han ido nunca y van por primera vez, no lo van a olvidar fácilmente. Dafer Joseph. Tuve la gran oportunidad, digo gran, porque realmente fue un acontecimiento musical, no como este que será musical, pero a su vez también es extra musical por el espectáculo en sí, por la sala. De verle y escucharle con el guitarrista francés de origen vietnamita, Nguyen Le. Ya escucharemos algo de estos dos. Mientras tanto, les voy a hacer escuchar otro tema de este álbum Electric Sufi, del sello Enya, año 2001. Yabai se llama este tema. Dafer Joseph a la voz, Wolfgang Muthspiel, un guitarrista alemán, y ahí estará un tema donde están los dos mano a mano. Un músico tunecino con formación de música clásica étnica de su país y un músico alemán de jazz, pero con unas grandes dosis de participación en la música contemporánea. Ya va. Thank you. Yabai, una pieza a dúo con Dafer Joseph a la voz y Wolfgang Muthspiel a la guitarra, de su álbum Electric Sufi. Dafer estará presentando su nuevo trabajo el sábado 18 de abril a las 23 horas y 15 minutos aquí en Barcelona, en el Teatro Coliseum. No falten. Y les aconsejo llegar temprano o comprar las entradas con antelación. Ahora mismo no tengo el link donde lo pueden ver, pero si entran entran en la web del Teatro Coliseum o en el nombre del festival, Round Midnight. Sí, selecciones, sí, dice Group Balañá, que es son los dueños de la sala. Pero si ustedes entran en la página web del festival, Round About Midnight, ahí tendrán toda la información correspondiente y podrán ver también el resto de los músicos que van a tocar en el festival. Bien, ahora dejamos este disco, Electric Sufi, y paso al siguiente disco que llegó a mis manos, del señor Dafer Joseph. Es un disco editado por el sello Jazzland. Aquí tenemos la colaboración con el músico que les había comentado anteriormente, el guitarrista, el trompetista Arve Ben Arvid. El álbum en cuestión lleva por título Divine Shadows, las sombras divinas, las sombras divinas. Y en este álbum él cuenta con la colaboración de músicos escandinavos. En la primera pieza, que es la número 9 de este álbum, es una composición original de Dafer Joseph y del guitarrista con el cual él también colaboró principalmente en este disco, Eivind Arset. Ambos comparten la autoría de este tema, The 11th Stone. Dafer a la voz y al ut, tenemos a la trompeta, a Arve Ben Arvid Henriksen, a las guitarras Eivind Ben Svein Arset, a la balalaika Audun Ben Pererlien, a la percusión Marilyn Ben Per Mansur, más conocida como Marilyn Mansur, una excelente percusionista, y Rune Otto Moxfield Arnesen a la batería. ¡Qué nombres, eh! A Marilyn Masur, que es como se le conoce, posiblemente tenga como segundo nombre Pearl, Perla. No lo sabía. Escuchemos entonces este tema, 11th Stone, del cantante e intérprete de oud, Dafer Joseph, Divine Shadows, un mon de músicas. Thank you. Escuchamos el tema 11th Stone de Taffer Joseph en este disco hecho mano a mano con el guitarrista el Eivind Arset. 11th Stone, así se titulaba ese tema. Bien, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar un tema que está dedicado, dice, to a Norwegian girl, a una chica noruega, Karen Steen Arset, 1931-2004. Es una composición original de Taffer Joseph. Su título, Un Soupir Eternel. Taffer Joseph al ut y a la voz, Arven Eriksen a la trompeta, Eivind Arset a las guitarras y a la electrónica. Un mon de músicas.

Duffer Joseph, de su álbum Divine Shadows, y este tema, un Soupir Eternel, dedicado a Karen Steen Arset. Bien, les recuerdo que Duffer Joseph estará este sábado 18 de abril, a partir de las 23:15 horas, en el Teatro Coliseum de Barcelona, como parte de este interesantísimo festival Round About Midnight. Bueno, les comentaba antes que en platea hay mesas donde la gente se puede sentar cómodamente. Son mesas para 4 personas. Pues si vas, son 5, pues también se agrega una silla y ya está. Y esto es en la platea. Pero después también hay unos palcos de plateas centrales y laterales. Y después hay 2 pisos, el primero y el segundo, que sus sillas son butacas. Y obviamente en esa zona los tickets son algo más baratos que en la zona reservada de las mesas. Entren en la página web del festival y desde allí podrán llegar al sitio, a la web donde se compran las entradas. Duffer Joseph, este sábado 18 de abril, a partir de las 23:15 horas, en el Teatro Coliseum. Esto que estamos escuchando es el último tema del disco que nos va a presentar este sábado. El Bird's Requiem. Esta es la última pieza del disco. Duffer Joseph en Barcelona. Y como les había comentado, este trabajo de Duffer Joseph con el guitarrista francés, pero de origen vietnamita, Nguyen Le, y el trompetista sardo Paolo Fresu. Lo que hacen estos 3 músicos es... Bueno, el disco está a nombre del guitarrista, Nguyen Le. Homescape, del sello The Act Company. Es un sello alemán grabado salió al mercado en el 2006, al igual que el disco del cual escuchamos un par de temas anteriormente, Divine Shadows, también es del año 2006, pero aquel era de un sello diferente, Jazzland. Este es del sello alemán The Act Company. Lo que hace Guyen es ir haciendo dúos, o con Paolo, o con Dasef, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar ahora un tema original de Duffer Joseph y Nguyen Le. Bisanse es el título del tema. Aquí lo tienen, un mon de músicas. Thank you. Christopher Joseph al oud, la voz, y el señor Guyenle a las guitarras, los loops y todos esos pedales que a él, y ordenador que a él le gusta utilizar, del álbum Homescape. Dúos de Guyenle que hace con Daffer Joseph y los va alternando con el trompetista sardo Paolo Fresu. Un tema más, Zafarán, otro tema compuesto mano a mano entre Daffer Joseph y Guyenle. Esto es Un Mon de Músicas, Un Mon de Músicas, Contrabanda FM Barcelona 91.4, al resto del mundo con nuestra página web www.contrabanda.org, en sintonía con la Radioneta en Valparaíso, Chile, Radio Almaina, Granada, Andalucía, y Radio Arc en Torelló, Cataluña. Vamos allí, siguiente tema de estos dúos maravillosos de Guyenle y Daffer Joseph, Zafarán. Thank you. Guyenle y Taffer Joseph. Y este tema titulado Safarán. No se olviden, este sábado 18 de abril, a partir de las 23:15 horas, en el Teatro Coliseo, dentro de este festival Round Midnight, tendremos a Taffer Joseph presentando su último trabajo, Bird's Requiem. Bien, Teatro Coliseo, no se olviden, ¿eh? Barcelona, por supuesto. Un último tema de este álbum de duetos entre Guyenle y Taffer Joseph, que alterna también con duetos con Paolo Fresu. El siguiente tema, también autoría compartida de Guyenle y de Taffer Joseph, Beiti. Beiti. Un montón de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. Joseph al oud y la voz, y Guyenle a la guitarra y a todos los efectos, aquellos cósmicos que escuchábamos debajo de la o detrás de la voz de Taffer Joseph. Bien, nos vemos este sábado entonces a partir de las 23:15 horas en el Teatro Coliseum aquí en Barcelona. Bien, cambiamos de música. Muy, muy lejos tampoco nos vamos, ¿eh? Nos vamos a los Balcanes. Bueno, cruzamos ahí el trocito de bueno, si lo podemos hacer por Estambul, Turquía, ¿no? Cruzamos desde África. Y entramos a Turquía, y de Turquía nos vamos hacia los Balcanes y nos vamos a encontrar con músicos romanos, húngaros, pues todas estas etnias que se conocen como, bueno, muchos de ellos son gitanos, porque los músicos que practican este tipo de música, pues son músicos gitanos. También cae por allí algún músico judío de una orquesta klezmer, que seguramente también nos va a salir por aquí una banda de klezmer tocando junto con algún grupo de músicos balcánicos. En primer lugar, una mujer que hace ya unos años la nombraron reina de los gitanos, Esma Redzepova y su grupo, el ensamble Teosibieski. El tema, vamos a ver cómo se titula, están letras pequeñísimas, y Selem Selem, Esma Redzepova. Ah, ¿qué les iba a comentar? Que bueno, esto es Contrabanda FM y esta es nuestra cita con las músicas del mundo, aquí los días martes de 4 a 6 de la tarde. Shovel. Y su grupo, el ensamble Teo Sibieski, Teodo Sibieski. Siguiente grupo de esta fiesta balcánica que hemos comenzado con Esma Recepova, porque hace un día precioso, primaveral. A ver cuánto dura la primavera. Abril es un mes muy, muy, muy, muy, muy irregular. Además, lluvias en cualquier momento, ¿no? Abril, aguas mil. Y ya que hace un día tan tan precioso, pues qué mejor que irse de merienda, de picnic, ¿no? Coger ahí un buen pan, si es posible, un pan integral de centeno, de semillas, queso, una ensalada, ¿no? Salchichones de todo tipo, salames, vino, cerveza, una botella de Slivovich. Y nos vamos de picnic, un picnic balcánico que continúa aquí en Contrabanda FM, un montón de músicas con Chantel. Y el tema va raya. Gidecev mi divakira Yıkkaca yabut mangama mida Lagu mıydı cübida Kas giva girdi vlan Kas gidecev mi divakira Yıkkaca yabut mangama mida Lagu mıydı cübida Kıl tuca yıkansa Su girese tutamansa Abayca ușa de vlas, zavișu și ceai și romanii. Ei na che la de vlas, si de pare, fa la la de dichena. Dicandigo de vlas, zavișu și ceai și romanii. Ya Raya Chantel, desde los Balcanes nos llega esta música aquí a Contrabanda FM, un montón de músicas. Y desde aquí se va a Valparaíso, Chile, a la Radio Neta, a Radio Almaina en Granada, Andalucía, y a Radio Arc en Torelló, aquí en Cataluña. Hay un personaje muy curioso, yo no he tenido la oportunidad de verle ni conocerle personalmente. He visto fotos y creo que algún vídeo de él. Estaba un personaje, es un chileno alemán, Mr. Coconut, o el señor Coconut, que hace ya unos años atrás sacó una especie de híbrido salsero con música electrónica. Y aquí lo tenemos con la Kokiani Orquesta. ¿Qué van a hacer estos músicos? De una parte, este delirante señor Coconut y este grupo balcánico, la Kokiani Orquesta. El tema Usti Usti Baba, Usti Usti Baba, un montón de músicas. Păi predică nevastă mea, predică de la Cusoia. Usti, usti, baba. El señor Coconut, este chileno alemán, que hace un híbrido de salsa o música tropical afrocubana con electrónica, y además con unas electrónicas, unos elementos como muy muy básicos. Yo creo que debe trabajar con pequeños teclados y cosas así, ¿sabes? No de sofisticado nada. No hace uso de una sofisticada técnica. Yo creo que es así, ¿no? Para que suene así como muy, muy, muy cutre, muy primitivo. Y la orquesta Cocani. Usti, usti, baba. Bien, ahora sí que llega el turno de mezclar música balcánica con música klezmer, que es la música de los judíos del este de Europa. Dunkelbund. Acompañando a la Amsterdam Klezmer Band y el tema La Revedere, un mon de músicas. La revedere, la revedere. Dunque Blunt presentando a la Amsterdam Klezmer Band. Y ahora una de esas bandas míticas, pero antes, socorro urgente en este picnic balcánico, en esta estupenda tarde de primaveral aquí en Barcelona, en el parque de la Ciudadella. Resulta que lo que ocurre en muchos picnics, ¿no? Botellas de vino, y nadie trajo un descorchador. Así que alguien que nos esté escuchando y venga, que no se lo tomen en serio, es una broma, que traiga un descorchador, porque aquí estamos sin poder abrir las botellas de vino, digamos, de forma normal. Ya encontraremos alguna otra solución. Y otro problema: ¿quién trajo las ensaladas? Se confió en alguien que le dijo que iba a traer los platos de plásticos y no los ha traído, así que estamos comiendo directamente de la ensaladera. Continuamos con este picnic balcánico y esta mítica orquesta, la Fanfarria Chico Carlia, y un título en castellano: ¡Qué dolor! Un mon de músicas. Qué buena mezcla esta de rumba catalana, o simplemente rumba. Rumba, pero normalmente es ese tipo de rumba, muy de aquí. A pesar de que ya ha traspasado las fronteras. Junto con la fanfarria Chio Carlia. Qué dolor sin ti no puedo vivir. Otra de esas mezclas donde tenemos aquí músicos, en este caso alemán, no chileno alemán, pero alemán. Y vamos a ver, Binda y Kriegelstein nos interpretan un tema cuyo título es Wir wissen nicht, un montón de músicas. Continuamos en el picnic balcánico. Ah, ya tenemos con qué abrir la botella, bueno, las botellas, porque es la primera, de vino, porque apareció alguien con un descorchador. Así que gracias por si alguien estaba preocupadísimo y pensaba venir a... Ahora, si quieren venir al picnic, igualmente, bienvenidos. ¡Poco bien está él! Zu viel auf meiner ganz persönlichen Liste. Und wenn er wüsste, was mich hält, er würde es nicht glauben. Schon wieder einer mehr, durch den ich keinen Frieden krieg. Hätte ich etwas in der Hand, würde ich es wie aus meinem Finger saugen. A nice and easy, not a light dance, yeah. A wicked, not a baby, not a rock, yeah. A rock it to the ground, I don't stomp, yeah. A mash it all around, I lick it up and boogie down. Hab ich heute schon bekommen, was mir zusteht? Hab ich überhaupt bemerkt, dass sich um mich die Erde dreht? Krieg ich irgendetwas mit von dem, was da um mich passiert? Oder seh ich nicht den Punkt, aus dem aus mir ein anderer wird? Allah, wabarata madeja, wakabadali, ademalagabela wab. It's all around, I lick it up and boogie down. Meine gefiederten Freunde, sie haben keine Ziele, keine Träume. Und der höchste Baum ist ihnen nicht zu. Und so flieg ich mit ihnen, anstatt fürs Vaterland. Eine Schneise quer durch meine Stadt. Wir wissen nicht genau, wohin wir gehen. Wir wissen nicht mal, wo wir jetzt gerade stehen. Der Abgrund ruft mich jeden Tag, er lässt mich nicht mehr los. Es ist alles nur entfernt zwischen Untergang und Abendrot. Wir wissen nicht genau, wohin wir gehen. Wir wissen nicht mal, wo wir jetzt gerade stehen. Der Abgrund ruft mich jeden Tag. Wir wissen nicht. Binde an Kriegelstein. Continuamos aquí con este picnic balcánico. Siguiente, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, aún nos quedan todavía unos minutos para seguir escuchando música, bailando y disfrutando de esta merienda, de este picnic balcánico. Les recuerdo, por si se han olvidado con esta música, que este sábado 18 de abril en el Teatro Coliseum estará Dafer Joseph, a quien les he presentado en la primera parte. Si vienen por allí nos vemos. Yo a partir de las 11 o 11 menos cuarto estaré por allí. El espectáculo comienza a partir de las 23:15. Gogol Bordello es nuestro siguiente grupo, Gogol Bordero, y el tema Wanderlust King, desde los Balcanes, directamente a Radio Contrabanda, un montón de músicas. Back in the day, oh, as we learned, a man was not considered to be, considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Wanderlust King. últimamente lo ha dejado clarísimo el señor Gogol Bordello. Él es el Wanderlust King. Se podrán imaginar cómo está el ambiente aquí en el picnic con esta música, ¿no? Seguimos, no perdamos el hilo, porque además nos quedan pocos minutos, algo así como un poco más de 10 minutos de música. Ruskaya. Dobrich Abend, así se titula este tema. Oh, Ruskaya, Dobrych Abend. Ya, esto cada vez el delirio es mayor, ¿eh? Ya cantan en ruso, en alemán, en inglés y no sé en qué otros idiomas más. Ruskaya, Dobrych Abend. El grupo Noah. Sí, porque no es Noah la cantante israelí. Entonces el grupo es Noah, N-O-H-A. No me pregunten qué significa. Grupo Noah. Y es de Balkan Hot Step. I'm not afraid to die. Noah, Balkan Hot Step. Bueno, me había olvidado de mi librito, del pequeño libro de la felicidad. Como siempre les leo solo uno, pero como lo tenía olvidado, pues les voy a leer dos. El primero es de Platón, filósofo griego. ¿Quién hace que las causas de la felicidad dependan de él y no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz? El siguiente es de un novelista y cuentista estadounidense, el señor Nathaniel Hawthorne. Vivió entre el año 1804 y 1864. Presten atención porque esto es serio y es trascendental, ¿eh? Es sobre la felicidad, que no es cualquier cosa. La felicidad es una mariposa que no se deja atrapar, pero que puede posarse sobre ti si te sientas y te quedas quieto. Y con esa cita sobre la felicidad, llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. Como cada martes en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4 y al mundo con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Allí en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas y al martes siguiente a las 8 de la mañana. También tienen la web www.laradioneta.cl. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Y para que escuchen el resto de la programación de Radio Almaina, la página web radioalmaina.org. Y finalmente, para las amigas y amigos de Torelló, aquí en Cataluña, Radio Arc Torelló, 103.5, los domingos a partir de las 21 horas, 2 horas de músicas del mundo. Hoy tuvimos a Dafer Joseph, este laudista y cantante tunecino, y después música de los Balcanes. La web de Radio Arc, www.arrc.cat. Nada más por hoy, martes 14 de abril del año 2015. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. ¿Quién les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música? Antonio Narváez. Mail de programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, saludos a Heidi, espero que se mejore, está un poco malita, que no sea nada y que pronto esté recuperada. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende, ya lo saben y se lo digo cada vez. Adiós. Un montón de músicas.